Bueno, esta vez estamos con la señorita Tania. Ella vive por aquí, por la colonia Impulsora, de donde se tuvo hace poco reportes sobre una inundación causada por lo que fue el desborde del río. Y pues esto al parecer no es nuevo, señorita, ¿o sí? No, de hecho es la como la tercera ocasión que se desborde el río. ¿La tercera ocasión en cuánto tiempo? Como en 5 años, 10. Y bueno, obviamente las lluvias no son muy frecuentes, pero parece ser que es un problema bastante recurrente aquí por estos lugares. Pues sí, porque se supone que se tiene que abrir cierta valvulita para que cuando está lloviendo fuerte, pues obviamente el río no se llene y pase esto, que se desborde. Pero pues no creo que la abran. Y esto obviamente es de las autoridades del estado, ¿no? O sea, ¿o en qué parte específicamente es donde se debe de realizar esta acción? Pues mire, para serle franca, ignoro, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, todo tiene que venir desde Texcoco, pero la verdad, no sé. Muy bien, entonces, o sea, en estos 5 años y en estas inundaciones que ha habido, no ha habido ningún cambio, o sea, el río sigue igual y siempre que llueve de manera abundante, pues estos problemas son lo de hoy. Fíjese usted que la última vez que se desbordó el río, la super precaución fue que pusieron unos costales llenos de arena para que si se desbordara el río le costara más trabajo, ¿no? Para que estuviera más alto. Y al parecer, después de esto, no funcionó para nada, ¿sí? Híjole, es que no me acuerdo si ya los quitaron. Pero el caso es que después también la gente empezó a utilizar este método en sus casas, ¿no? Poner los costales llenos de arena para evitar que les metiera el agua, pero sin embargo, digo, ¿estás de acuerdo que después del tiempo, pues, hacen estorbo y pues no, ya no funciona? O mucha gente, como nosotros, optamos a hacer una bardita en nuestra puerta. Y, bueno, al parecer esto de la bardita sí ha funcionado mejor que lo de los costales, ¿o? Pues te digo, porque imagínate, fue de 1 metro. El nivel del agua, o sea, mi bardita mide 20 centímetros más o menos, entonces, o sea, pues sí nos la andamos. ¿Y usted por qué cree que las autoridades no han hecho nada respecto a esto de la válvula o sobre incrementar las medidas desde el río? Bueno, pues porque como a ellos no les afecta, pues. ¿Y ustedes como vecinos no han organizado algún pliego petitorio o algo así para que esto cambie? Pues mira, lo que estaban viendo, porque de hecho de mi lado, gracias a Dios, no se inunda tan feo, porque la calle viene de bajada, pero la parte que sí es afectada, lo que querían era quitar los andadores para que el agua se viniera para acá, pero pues obviamente, pues les dijimos que no. Okay, muchísimas gracias, señorita. Gracias.